Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos, como siempre con muchas ganas de estar en vuestra compañía durante los próximos 180 minutos y de compartir muchos temas, cantidad enorme de datos y de informaciones las que tenemos para esta noche. Ya sabéis que tenemos tertulia, la tertulia Zona Cero en unos minutos, pero además de la tertulia muchas otras cosas. Ya está el equipo listo y preparado para acompañaros durante estas tres horas con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en dirección, Martín Espósito en redacción, un servidor, Bruno Cardeñosa, y aquí, como decimos, para compartir esta tertulia con vosotros y con nuestros contertulios de esta noche, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, y hoy se une al equipo Josep Guijarro. Vamos con los titulares, son estos. Es un tópico, quizás sí lo es, la felicidad se contagia, pero va a dejar de serlo, porque se ha convertido en una verdad demostrada por la ciencia. Así que nosotros vamos a intentaros hoy transmitirles nuestra alegría para dar a conocer esta y otras noticias, porque además existen otras investigaciones apasionantes sobre las que queremos hablar. Otra de ellas es un estudio que intenta averiguar hasta dónde llega en nuestros genes la huella del pasado. En nuestro país hubo árabes, hubo judíos. Ahora, un trabajo que se acaba de dar a conocer demuestra que tenemos un 20% de herencia genética de los sefardíes y un 11% de herencia genética de los norteafricanos. Una investigación apasionante sobre la que hablamos en unos minutos. También os hablamos de una hechicera bien particular ella, especialmente porque vivió hace nada menos que 12.000 años. Sus restos acaban de ser descubiertos, del mismo modo que acaba de descubrirse la existencia de auténticas ciudades de tipo medieval en la Amazonía. Se trata de auténticos complejos urbanos que existían antes de la llegada de Colón a aquel continente. Y otro mito que se desmonta y del cual hablamos: la Tierra era inhabitable en tiempos prehistóricos. También de ovnis os hablamos, ovnis en Argentina. Allí se está produciendo una espectacular oleada de avistamientos. Nada menos que 445 casos en los últimos meses, en lo que llevamos de año. Y luego dicen que se han dejado de ver los no identificados. Es un fenómeno que sin duda va por oleadas. Esto es indiscutible. En total, y además de estos 445 casos que se han producido en Argentina, en el mundo entero se han registrado 3.951 episodios. Esto quiere decir que cada día se producen en todas las partes del mundo, en algunas partes del mundo, un total de 10 casos. Como veis, tertulia apasionante. También tendremos termómetro de la Tierra, las informaciones medioambientales que nos proporciona Martín Espósito. España es líder en consumo de agua. También nos va a contar Martín cómo esperan en el sudeste de Asia un nuevo terremoto. Parece que el terreno no se ha estabilizado, que sigue latente el problema. Y es que el terremoto de las Navidades del 2004 pasa por ser uno de los más graves jamás sufridos por el planeta. Pues bien, podría repetirse algo similar en el futuro. Y en la cara de os vamos a dar informaciones interesantísimas. Eso sí, son preocupantes también. Nos hablan de lo que no se cuenta o lo que se dice con la boca pequeña en relación al atentado de Bombay del pasado día 26 de noviembre. Seguro que después de lo que vais a escuchar esta noche, vuestro concepto de lo ocurrido allí va a cambiar. También recibiremos a Laura Falcolara en su biblioteca. Nos va a hablar de Paulo Coelho, un autor extraordinario en cuanto a ventas, de los que más venden, pero no solo en la actualidad, sino en la historia. Más de 30 millones de ejemplares vendidos con una de sus obras, El Peregrino, es uno de los 10 trabajos más vendidos de la historia de la literatura. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, como siempre a vuestra disposición para todo lo que deseéis: rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Casi la 1 y 10 minutos, las 12 y 10 en la Comunidad Canaria, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección.

astrológicas y astronómicas, porque en aquella época la astronomía y la astrología estaba totalmente unida, y que estaría en relación, creo que directa, con sus dioses, es decir, con sus dioses. Y con lo que es más importante, los ciclos agrarios, porque al fin y al cabo todos los pueblos de la Tierra necesitaban comer, y para comer, desde que se hicieron, en este caso, pues dejaron de ser nómadas para pasar a ser sedentarios, tenían y dependían de la agricultura y de la domesticación de los animales para poder sobrevivir, y para ello era necesario el control del tiempo. Y es evidente que ese pudo ser el motor de todo ello. Y es evidente que si utilizamos la razón, la única forma en la que el hombre pudo deducir todo eso es a base de observación. Pero ¿no os parece increíble que se lleguen a las mismas deducciones en momentos históricos exactamente comunes? Cuando la deriva justamente de la civilización, según los antropólogos, si admitimos que vienen por el norte, tardarían unos cuantos añitos, unos cuantos siglos en ir aposentándose en cada uno de los lugares. Eso es lo que a mí me parece sospechoso. Es evidente que a través de la razón podemos llegar a ese tipo de conclusiones, pero ¿por qué al mismo tiempo? Rupert Sheldrake te daba la explicación con los campos morfogenéticos. Claro, él más o menos intentaba explicar todo este tipo de cosas, como ideas aparentemente coincidentes surgían a la vez en distintos puntos del planeta cuando no había una conexión. Entonces, ahí está. Alguien tiene una idea y no sé por qué, a través de los campos o registros akáshicos, o llámalo como quieras. Eso queda muy bonito, pero queda muy bonito, hay que demostrarlo. Es indemostrable, es indemostrable. Sí, es pura teoría, bueno, claro. No olvidéis que Jung basó todas sus teorías en el inconsciente colectivo. Quizás el inconsciente colectivo sea muchísimo más físico y esté muchísimo más relacionado con la estructura de los neurotransmisores, tanto en todos los lugares de la Tierra de lo que creemos. Y eso de lleve a las mismas conclusiones si se dan las mismas circunstancias. Hablamos del enigma de los enigmas. A continuación, lo calificaron como el gran enigma científico del siglo XX, y en el siglo XXI evidentemente lo sigue siendo, aunque se ha hablado poco en los últimos tiempos, porque como ayer comentábamos con Juan José Benítez, que lo tuvimos en nuestro programa, pues el fenómeno OVNI, el fenómeno de los objetos volantes no identificados, funciona por oleadas y por lugares en los que se producen esas oleadas, y los medios de comunicación se encargan más de hablar sobre el tema cuantos más episodios hay. En nuestro país posiblemente hay menos casos en los últimos tiempos, o sí, posiblemente hay menos, y por eso los grandes medios de comunicación se ocupan menos de este asunto. En donde se están ocupando mucho en la actualidad es en Argentina, que es un país que a lo largo de este año está registrando una espectacular oleada. El investigador Luis Burgos, de la Federación Argentina de Ovnilogía, que es como se conoce esta disciplina allí en Argentina, la ufología, efectúa una serie de trabajos estadísticos para intentar predecir la llegada de nuevas oleadas. Si se producían ciclos, si se producían constantes, examinando toda la casuística de los años anteriores, intentaba llegar a conclusiones e intentaba llegar a predicciones de futuro sobre cuándo se podrían producir más avistamientos en OVNI o menos. Y él dijo que el año 2008 sería un buen año al respecto. Y no se equivocó. A día de hoy ya se han recogido en lo que va de año, y la prensa, en las últimas semanas, la prensa argentina se está haciendo muy frecuentemente eco de este tipo de sucesos. Se han recogido nada más y nada menos que 445 sucesos, 445 casos OVNI. En el catálogo efectuado hasta el pasado día 3 de diciembre, esto quiere decir que se han producido 1,31 casos al día. Casos que se han seguido produciendo hasta fechas muy recientes, pese a que el mes con mayor número de casos fue enero, con 57, pero después en octubre se produjeron un total de 50 episodios. Uno de los últimos tuvo lugar en Buenos Aires. La protagonista es Viviana Byerson, que logró observar y fotografiar un objeto de forma ausada, de color blanco, que lo hizo en la tarde bajo un cielo totalmente despejado, y que logró filmarlo. Esta característica se ha dado en muchísimos casos. Más de 100 de estos episodios en Argentina tienen soporte gráfico, es decir, se trata de objetos filmados o fotografiados. Argentina, y hablaremos igual en las próximas semanas de algunos de estos sucesos, y nos detendremos más sobre estas informaciones, está dando origen a muchos episodios significativos. También hay que añadir un dato que también es muy llamativo para aquellos que dicen que los ovnis han dejado de verse, y es que se han producido, según el National UFO Center de los Estados Unidos, en todo el planeta, el registro de 3.951 casos en todo el mundo a lo largo de todo el presente año, lo que nos habla de una media de entre 11 y 12 casos por día. Un fenómeno, tú lo sabes bien, Josep, que lo has investigado durante años y años, que jamás ha estado ha dejado de estar presente. En efecto, nunca ha dejado de estar presente, pero es verdad que este año 2008... más que el regreso de los ovnis, porque yo creo que nunca han desaparecido, se ha dejado de informar sobre ovnis, ha sido el regreso de los ovnis a los medios de comunicación. Y en buena parte alimentado por los contactados, que llevan años sosteniendo que estamos a las puertas de un cambio importante, que van a haber acontecimientos, llámese calendario maya, llámense profecías, que nos ponen en sintonía de una profunda transformación social y que ese anuncio, esa transformación social, tiene una relación directa con los ovnis. Cierto o no, porque yo me manifiesto muy escéptico con respecto a los contactados, hay que decir que chapó, que acertaron de pleno, que los ovnis siguen estando aquí más presentes que nunca. Llegamos a las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, nos ponemos al tanto de toda la actualidad y después continuamos con La Rosa de los Vientos.